Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Señor, te damos gracias, Cristo Jesús. Te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, Señor, para poder trazar tu palabra, para poder exponerla, para poder trazar y trasladar lo que hoy en tu corazón hay para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor. Amén. Y amén. Ok. En unos momentos, unos instantes adelante, pues vamos a celebrar bautizos. Van a ser los primeros en la cisterna. Ya hemos tenido bautizos aquí. Lo hemos hecho en tina. No teníamos todavía las instalaciones. En algunos momentos de mi ministerio he tenido que bautizar a gente con jícara, a jicarazo, por aspersión. Yo sé que los puristas dirán que no es válido, porque la palabra bautizo es inmersión. Pero estamos hablando de una persona de edad avanzada que por cuestiones de salud ya no puede ser sumergida en agua. Pero eso no le impide que no sea sumergida en el Espíritu. Y bueno, pudiera contarle yo tantas cosas que me han pasado, pero ¿por qué viene a colación todo esto? Dentro de las muchas cosas que Dios me ha dado, muchas, ya gracias a Dios, en todos estos años de ministerio, no me ha faltado la palabra. Dios no ha cerrado su mano. Dios no ha cerrado de parte de Él, pues la porción que yo tengo siempre que dar a ustedes. Y ya en unos años a la fecha, pues de alguna manera también la porción para los hermanos que nos escuchan vía internet. Parece mentira, pero la porción más pequeña de Yobel es esta, porque la porción más grande son muchos que nos escuchan por internet. Y como los hijos, el día que por alguna situación yo no puedo compartir el mensaje o la palabra, pues ya me están reclamando, ya me están escribiendo que qué pasó, que cuándo, a qué horas. Como los hijos exigen a los papás, pues el alimento. No los conozco, pero Dios los conoce. Y de alguna manera, pues, nos ha hermanado. Entonces, gracias a Dios, la palabra no ha faltado. La palabra no ha escaseado. La palabra sigue vigente. Pero dentro de todas las cosas que Dios me ha dado, hay una que en especial yo le tengo, vamos a decir, cariño, afecto, que de alguna manera me es, para mí me es muy, muy, muy, muy grato que Dios me lo haya permitido entender. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Hebreos: hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que el de ellos. Amén. Voy a leerlo en otra versión. Biblia de las Américas dice: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amén. Y fíjese qué curioso. Aquí se nos está haciendo una afirmación muy clara, muy específica. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque en el versículo 5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Entonces, por consecuencia, estamos hablando, en este caso, estos versículos hablan de la persona de quién. De Jesucristo. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío eres tú, te he engendrado yo hoy. Entonces, estamos aquí ante la persona de Jesucristo. Pero cuando me voy al versículo 4, dice aquí: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Fíjese, aquí se hace una comparación. Se está haciendo una comparación entre Jesucristo y los ángeles. Porque está haciendo una comparación. Y en la comparación se nos está diciendo que Jesucristo es muchísimo mejor, más excelente que ¿quién? Que los ángeles. Pero por algo, él es más grande, él es más excelente, él es de mayor rango, de mayor autoridad, de mayor magnificencia. En esta comparación, ángeles con Jesucristo. ¿En qué estriba el que Jesucristo sea más grande que los mismísimos ángeles? No estriba en el poder, no estriba en los milagros, no. La grandeza de Jesucristo, cuando se compara con los ángeles, estriba ¿en qué? En el nombre. Dice claramente: siendo mucho mejor que los ángeles, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Entonces, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo con respecto de los ángeles es que el nombre que Él tiene es muchísimo mejor. Es de mayor autoridad, es de mayor rango, es de mayor magnificencia. ¿Qué es lo que le da la supremacía? ¿Qué es lo que le da la magnificencia? ¿Qué es lo que le da el señorío y la grandeza? El nombre. El nombre. Y en esta comparación, ángeles y Jesucristo, lo que hace más grande a Jesucristo es ¿qué? El nombre. El nombre. Ahora, porque si nosotros pensamos en nuestro Señor Jesucristo, cuando dice Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne, obviamente que cuando dice, porque dice Juan 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, estamos hablando de Dios, el Verbo, en el inicio. Pero Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, lo que te quiero decir que cuando Él se hace carne, si yo en ese momento hago una comparativa de Jesucristo hombre con los ángeles, pues los ángeles son seres majestuosos, son seres sobrenaturales, son seres muy especiales, pero cuando estamos hablando de Jesucristo en carne, aparentemente en ese momento hay una disminución. Pareciera que en ese momento los ángeles tienen más altura, pero no. Lo que le sigue dando la magnificencia, lo que le sigue dando la autoridad máxima es ¿qué? El nombre. El nombre. Y en el nombre ahí está el secreto. Dice la Escritura, porque en el nombre de Cristo Jesús se dobla toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces todos los seres de los cielos, cuando escuchan el nombre de Jesucristo, ¿qué hacen? Postran su rodilla. Todos los seres de la tierra, cuando escuchan el nombre de Cristo Jesús, postran su rodilla. Bueno, algunos. Todos los que están debajo de la tierra, cuando se menciona el nombre de Jesucristo, tendrían que doblar su rodilla. Y aquí tendríamos que también hacer un pequeño análisis. ¿Quiénes son los que viven debajo de la tierra? Porque ahí hay toda una estirpe, toda una genética, toda una generación, todo un mundo debajo de la tierra. Y no estoy hablando ni de muertos, ni de zombies, ni de nada de ese estilo de cosas. Pero bueno, no es el tema ahorita. Pero en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué? Se dobla toda rodilla. Los seres de los cielos se tienen que doblar ¿ante quién? Ante Jesucristo. Los seres de la tierra se tenían que doblar ¿ante quién? Ante Jesucristo. Y los seres debajo de la tierra se tienen que doblar ¿ante quién? Ante Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que le da la grandeza a nuestro Señor Jesucristo? Su nombre. Ahora, la pregunta es, pues ¿qué nombre es el de Jesucristo que es tan especial? ¿Qué es lo que hace grande el nombre? ¿Qué es lo que hace grande, majestuoso, con toda autoridad a ese nombre? Porque debe tener algo especial. Debe de tener algo que le dé ese rango, que le dé esa jerarquía. Si yo llego y me presento, no sé, imagínese. Voy a hacer una comparación burda, tonta, para que me entienda. Imagínese que yo me presento a Palacio Nacional porque quiero visitar al presidente de México y le digo, a ver, voy y toco. Soy Javier Soria, quiero tener audiencia con el presidente. ¿Y sabes qué va a pasar? Que no me van a dejar entrar. Y hasta con peligro de que tal vez me metan a la cárcel por andar de alborotador. ¿Por qué? Porque yo llego en el nombre ¿de quién? Javier Soria. Y Javier Soria es un nombre que no pinta, que no tiene rango, que no tiene autoridad, que no tiene jerarquía, que no tiene estatura. Y si yo me planto ante Palacio Nacional queriendo tener una audiencia con el presidente y digo, yo soy Javier Soria, quiero tener una audiencia con él, quiero tener una plática con él, no me van a hacer caso. ¿Por qué? Porque mi nombre no representa ¿qué? Rango, autoridad, jerarquía. Pero imagínese que llega uno que está muy de moda, Donald Trump. Ah, ese ya es un peso pesado. Y se presenta y le manda una misiva. A ver, quiero tener audiencia contigo. Mira, en automático le abren las puertas, lo atienden. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene ¿qué? Rango, jerarquía, autoridad. Entonces quiere decir que los nombres pesan. Quiere decir que los nombres identifican tu rango, tu estatura, tu señorío. Amén. Ahora, cuando se hace la comparativa ángeles y Jesucristo, pues salen perdiendo los ángeles. ¿Por qué? Por cuanto Jesucristo heredó un nombre más excelente que el de ellos. Amén. Por cuanto heredó un nombre más excelente que el de ellos. Entonces, el nombre de Jesucristo es más excelente, más excelso, más grande, más magnificente, más especial ¿Que el de quién? De los ángeles. Y aquí viene la pregunta: ¿cuál es el nombre que heredó Jesucristo y cuál es el nombre que heredaron los ángeles? ¿Y qué tiene que ver hoy con un bautismo? Amén. ¿Por qué vamos a bautizar? Pero lo que le da la grandeza a Jesucristo en toda la creación, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es que en el nombre, porque en el nombre de Cristo Jesús se tiene que doblar toda rodilla. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le da la grandeza? El nombre. Amén. No es que haga milagros y los puede hacer. No es que haga maravillas y prodigios y los puede hacer. No, eso no es lo que le da la grandeza a nuestro Señor Jesucristo. Lo que le da la grandeza es que el nombre. Y yo pregunto, pues, ¿qué tiene de especial el nombre? ¿Qué tiene de característico ese nombre ante el cual se tiene que doblar toda rodilla? ¿Qué tendrá ese nombre? Ahora, pregunta bien difícil. ¿Cuál es el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Está como aquel dicho, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco. ¿Cuál es el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¡Jesucristo! ¡Pues Jesucristo! ¿No? ¿O te sabes otro? No. Ricardo, Patricio, Richard, no sé. ¿Te sabes otro? No, yo nada más conozco uno. Hay muchos calificativos: el eterno, el grandioso, el lucero de la mañana, la luz resplandeciente, el pan de vida que bajó del cielo. O sea, hay muchos calificativos, pero como nombre yo nada más conozco uno: Jesucristo. En algunas veces dicen Jesús, en otras veces dicen Cristo, o en otras dicen Jesucristo. Ese es el nombre. Entonces, ¿qué es lo que le da la grandeza a nuestro Señor Jesucristo? Pues su nombre. Su nombre. Y yo pregunto, ¿y qué tiene de especial ese nombre? ¿Qué es lo que le da la grandeza? ¿Cuál es lo característico de ese nombre? Amén. Que el nombre de Jesucristo es el nombre de su papá. Es el nombre de su papá. Porque dice ahí que heredó un nombre más excelente que el de ellos. Entonces, ¿qué es lo que le da el rango y la autoridad a Jesucristo? Pues que es el nombre de su papá. Si tú te si pudiéramos presentarnos ante nuestro Señor Jesucristo y le decimos, oye, ¿cómo te llamas? Como los niños. Yo me llamo como mi papá. ¿Y cómo se llama tu papá? ¿Y cómo se llama su papá? ¿Qué? ¡Jesucristo! Y la gente se queda, ¿qué? Espérame, ¿cómo? ¿El Padre se llama Jesucristo? Pues está clarito, ahí lo está diciendo, que Jesucristo heredó el nombre, y si lo heredó y el Hijo se llama como el Padre, entonces el Padre se llama Jesucristo. Y entonces el Padre se llama Jesucristo, el Padre se llama Jesús, el Padre se llama Cristo. Ándale, así se llama el Padre. Pastor, ¿dónde lo dice? Pues te lo estoy leyendo. ¿No lo dice? Lo que pasa es que estamos tan mal acostumbrados que queremos leer el versículo. Y yo heredé a mi hijo mi nombre Jesucristo para que él se llame Jesucristito. No. Se llama Jesucristo. ¡Pastor! ¡Ah! No entiendo. En el Antiguo Testamento nunca se menciona el nombre Jesucristo. No existe. No hay. ¿Y qué con eso? Es cierto. Te vas al Antiguo Testamento y no te vas a encontrar en ningún lado que el Padre, bueno, que Dios le digan Jesucristo. No te lo vas a encontrar. Así tal cual, Jesucristo. Amén. Y el nombre que con mayor cantidad de veces te va a aparecer en el Antiguo Testamento va a ser ¿qué? Jehová. Jehová. Amén. Ahí está, pastor. Ya ve, ya la regó. ¿Para qué se anda metiendo en problemas? El Padre se llama Jehová. No. No. El Padre no se llama Jehová. Su nombre guerrero es Jehová. Jehová es el nombre que identifica a Dios como guerrero. Su nombre guerrero es Jehová. Su nombre guerrero es Jehová. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, dependiendo la administración que él dé, cuando él actúa como guerrero, él se presenta como ¿qué? Como Jehová. Jehová. Y entonces, ¿por qué no aparece Jesucristo en el Antiguo Testamento? Porque todavía no se había manifestado la característica de paternidad de parte de Dios hacia los hombres. ¿Y por qué no se había manifestado la característica de paternidad de Dios a los hombres? Porque todavía no había nacido ¿quién? El Hijo. ¿El Hijo vino a nacer en dónde? Hasta el Nuevo Testamento. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado? Yo seré otra vez padre para él y él será hijo para mí. Y si en el Antiguo Testamento no había hijo, no había necesidad de que surgiera ¿qué? La paternidad de Dios. Y si no había, y como no había paternidad de Dios para con su hijo, engendrado por él, entonces no era necesario que manifestara su nombre de padre. Entonces, fíjate qué interesante. ¿Cuál es la característica del nombre de Jesucristo? Es el nombre de Dios como Padre que le hereda a su Hijo llamado Jesucristo, que lo llamó Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sí te das cuenta? Yo no había entendido esto. Hasta que un día, mira, es que si esto no, Dios no te lo muestra. Si Dios no te lo revela, jamás lo vas a entender. ¿Por qué? ¿Cuándo me llegó a mí el entendimiento? Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y acercándose Jesús les habló diciendo, y aquí vamos a empezar a entender muchas cosas. Fíjense, vamos a entender ya algunas situaciones. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Fíjate, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y en qué se ve reflejada la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que le da la autoridad? ¿Qué es lo que le da el rango? ¿Qué es lo que le da la jerarquía? ¿Qué es lo que le da la grandeza? ¡El nombre! Lo hablamos ahorita. ¿Qué es lo que le da la... Yo te decía hace rato, si pide el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentarse con el presidente de México, pues obviamente, como no es cualquier nombre, no es cualquier personaje, lo más seguro es que le van a dar audiencia. Ajá. Entonces, ¿en qué está la autoridad? En el nombre. Entonces dice aquí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y en qué manera le depositaron la autoridad a Jesucristo? En el nombre. Porque el Hijo se llama como el Padre. Y el Padre se llama Jesucristo. Y si el Padre se llama Jesucristo, el Hijo se llama Jesucristo. Entonces fíjate, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿De qué manera? A través del nombre. Id pues, id, una orden. Como tengo la autoridad, tengo el derecho ¿de qué? De mandar. No te estoy pidiendo permiso. No te estoy pidiendo si quieres o no quieres. Te estoy diciendo que vayas. ¿Estoy ejerciendo qué? Mi autoridad, mi señorío. ¡Id! No, no estoy... ¿Quieres ir? Ándale. No, no, no, no, no. Aquí está en tono de autoridad. Está dando una orden, está dando un mandato. ¿Y por qué tiene el tono de autoridad? ¿Y por qué tiene el mandato? ¿Por qué? Porque le dieron el nombre que es sobre de todo nombre. Todos los nombres de los cielos, nada se compara con Jesucristo. Todos los nombres en la tierra, nada se compara con Jesucristo. Todos los nombres debajo de la tierra, no se comparan con Jesucristo. El nombre más grande que es sobre de todo nombre, en toda la creación, en todo el universo, en todos los universos, es Jesucristo. Y tan simple, tan sencillo, porque Jesucristo se llama el Padre. Y entonces cuando el Hijo se presenta, es como que se presentara ¿quién? El Padre. Porque de, en el nombre mana toda la autoridad. Entonces, si tengo la autoridad, tengo el don de mando. ¡Id! ¡Id! ¿Es una qué? Orden, tono imperativo. ¡Id, pues! Y haced discípulos de todas las naciones y bautizándolas. ¿Qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fíjate, la autoridad que tiene Jesucristo es por el nombre que le dieron, que le heredaron. En eso estriba su autoridad. Y entonces cuando él da la orden de que se bauticen, porque el bautizo es una ¿qué? No es de que quiera. Es que mucha gente cuando dice, pastor, es que yo no me bautizo porque todavía no tengo capacidad, porque todavía no estoy preparado. No te estoy diciendo que estés preparado, no estés preparado. Te estoy diciendo que te bautizas y ya, punto, y se acabó. No te estoy pidiendo permiso. No es de que tengas que pasar el curso o lo tengas que reprobar o lo nada, simplemente te estoy diciendo, bautízate, ya. ¿Para eso tengo qué? La autoridad. No, es que no he pasado el curso. ¿Cuál curso? Es que todavía no estoy preparado. No me interesa. Es una orden. ¿Qué? ¿Entonces no tengo que estar preparado? No. ¿No tengo que estar purificado? No. ¿No tengo que estar limpio? No. Sí, precisamente por eso te vamos a meter. Precisamente por eso te vamos a meter, para que te limpies, porque es el inicio de un crecimiento espiritual. Por eso te vamos a meter, porque ahí va a quedar sepultado tu viejo hombre, tus viejos vicios, tus viejas mañas, tu... Amén. Precisamente por eso te vamos a meter. Entonces, es que yo pensé que tenía que estar limpio, rechinando y casi casi santificado y purificado. Pues no, estás mal. Entonces, id y hagan qué discípulos de todas las naciones. Característica para ser discípulo. Característica, requisito para ser discípulo. Ser bautizado. Id y haced discípulos bautizándolos. Entonces, ¿cómo se convierte una persona en discípulo? Bautizándose. Y si no se bautiza, no eres mi discípulo. Y por cuanto no eres mi discípulo, no tienes obligación de seguirme. No eres mi discípulo, no tengo obligación sobre de ti. No tengo yo que hacer algo contigo porque no eres mi discípulo. Amén. Amén. ¿Sí te das cuenta? Entonces, característica para ser discípulo es que te tienes que bautizar. Mientras no te bautices, no tienes rango de discípulo. Y pastor, ¿qué significa discípulo? Aprendiz. Tienes que empezar a aprender. Amén. Entonces, derecho para empezar a recibir instrucción y enseñanza del Señor. Bautízate. Porque el discípulo es un ¿qué? Es un aprendiz. Vas a empezar a aprender. Y entonces yo ya tengo obligación ¿de qué? De enseñarte, Y tú tienes obligación de recibir lo que yo enseño. Pero mientras tú no seas mi discípulo, no tengo ninguna obligación de qué. De enseñarte. ¿Por qué? Yo le enseño a mis discípulos, yo le enseño a mis hijos, yo le enseño a los míos. Amén. ¿Sí te das cuenta? Ahora, id pues, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Y ahí viene lo interesante. ¿Cómo se tiene que bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí fue donde Dios me agarró hace muchos años en curva. Me agarró muchos años en curva. ¿Por qué? Porque yo llevaba a las personas al bautisterio, a la tina, al río, a donde hubiera agua, y hacía el protocolo. Nos sumergíamos en el agua hasta la cintura y ya, bueno, ahí. Y yo le decía, y yo te bautizo por la autoridad que Dios me ha dado y con la cual me he investido como ministro de Dios, ta, ta, ta, ta, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así bauticé muchos años. Hasta que Dios me dijo, ¿y por qué no dices el nombre? Lo único que estás haciendo es repitiendo la orden que te di. ¿Cuál es la orden? Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, te voy a dar el ejemplo. Vamos a suponer. Es una suposición, es un ejemplo. Es un ejemplo. Que nuestro Dios se llame, ¿qué te gusta? Juan. Vamos a agarrar un nombre bíblico. Vamos, es una suposición. Que nuestro Dios se llama Juan. Amén. Cuando yo si yo hiciera caso al versículo, ¿yo qué tendría que hacer? Me sumerjo con la me voy al bautisterio con la persona y le tengo que decir, y yo te bautizo en el nombre de Dios Juan. No tendría sentido que yo dijera, y yo te bautizo en el nombre del Padre. Pero el Padre, ¿cómo se llama? En este supuesto ejemplo, Juan. Pues yo te bautizo en el nombre de ¿quién? Pues de Juan. Entonces Dios me preguntó, más bien Dios me confrontó, ¿y mi nombre? ¿Cuándo lo vas a decir? ¿Y mi nombre? ¿Cuándo lo vas a decir? ¿Ah? Yo me quedé así. Porque lo único que yo hacía era ¿qué? Repetir la orden. Y la orden es clara, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Y ahí me metí en un conflicto. ¿Por qué? Porque dije, a ver, espérate, a ver, Javier. Bueno, Jesucristo ya la hice. ¿Jesucristo cómo se llama? Pues Jesucristo. ¿Nombre de Jesús? Pues Jesucristo. ¿El nombre del Padre? Híjole. Bueno, Jehová. Medio la libré ya. Ya llevo a Jesucristo y a Jehová. ¡Y nombre del Espíritu Santo! Y ahí sí me puse a llorar. ¿Y el nombre del Espíritu Santo? Y eso que yo le había cantado, le había danzado, le había adorado. Y muchas veces la de, oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu, llena mi vida. ¡Uy, mi hermano! Y uno se derramaba. Y hasta que Dios me dijo, ¿y cómo se llama? Porque ahí está claro, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, Jesucristo, uno. El Padre, pues Jehová, dos. Y el Espíritu Santo, paloma. No. Aceite. Híjole, no. Viento. Tampoco. Consolador. No. Me di cuenta que todos esos significados simplemente son características de la persona del Espíritu Santo, pero no me encontré un nombre como tal. Ya me quedé yo. ¿Y qué hago, padre? ¿Cómo le hago? No, pues me regreso a... Y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé cómo se llaman, pero así los bautizo. Amén. Dios me dijo, pues si los vas a bautizar, bautízalos bien. Tienes que decir el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces mejor no hagas nada. Amén. Hasta que leí Hebreos capítulo 1, versículo 4. Leyendo Hebreos capítulo 1, versículo, por cuanto heredó un nombre más excelente que el de los ángeles. Y dije, heredó. Entonces, si lo heredó y Jesucristo se llama Jesucristo, pues es obvio. Entonces, el Padre que le hereda el nombre, pues se tiene que llamar Jesucristo. Y entonces resulta ser que el Padre se llama Jesucristo, el Hijo se llama Jesucristo. Dije, ya tenía resuelto dos: el Padre Jesucristo, el Hijo Jesucristo. Me faltaba el tercero. Yo dije, ya cuando uno le empieza a caer el 20, dice, ay, Javier, tan atarantado que eres, pero nomás no pescas una. Pues es obvio, el Hijo, el Espíritu Santo se llama Jesucristo, porque ahí dice, bautízalos en el nombre. Fíjate que no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si dijera bautízalos en los nombres, quiere decir que el Padre se llama de una manera, el Hijo se llama de otra manera y el Espíritu se llama de otra manera. Pero cuando dice bautízalos en el nombre, ay, se me acabó la plata. Cuando dice ahí, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiere decir que es el mismo nombre para los tres. ¿Cómo se llama el Padre? Javier. Jesucristo. ¿Cómo se llama mi Hijo? Jesucristo. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? Jesucristo. Por eso el nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo. Y en el nombre de Cristo Jesús se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de las tierras. Se tienen que postrar ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo. En la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Se tienen que doblar ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo, porque los tres son uno solo. Y si los tres son uno mismo, tienen el mismo nombre. Y entre los tres, nadie es más que el otro. Porque si no, entramos en una incongruencia. Es que es más grande Jehová, por cuanto es el papá, y el Hijo es menor. ¡No! O el Espíritu Santo. Los tres son uno mismo. Y si son uno mismo, tienen el mismo nombre. Y el nombre de los tres es Jesucristo. Y que me cae el veintote. Así, mira. Me cayó un aguacero, así que... ¡Ay, entendí! Porque resulta ser que cuando tú te vas a Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice que los bauticen con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el único versículo que dice que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el único. Búscate todos los demás versículos, todos, y te vas a encontrar con algo curioso. Y los bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y los bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y los bautizaron en el nombre de Jesús. ¿No me crees? Mira. Vamos a leer por ejemplo Hechos 2:38. Dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibéis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó. Pero de los que les predicó, de Jesucristo. Déjame, aquí hay más. Hechos 10:48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces, lo que te quiero, hay como 8 o 10 versículos más, por ahí hasta. Que todos esos, cuando se habla de que fueron, eran bautizados, dice que eran bautizados en el nombre de ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Y de ahí viene la doctrina de los unitarios, los solo Jesús. Pero si el Padre se llama Jesucristo, si el Hijo se llama Jesucristo, si el Espíritu Santo se llama Jesucristo, cuando tú bautizas en el nombre de Jesucristo, ¿qué estás haciendo? Pues lo estás bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo y en automático estás bautizando ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no entraríamos en contradicción. Dice que aquí los bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y si no lo entendemos de esta manera, entonces uno diría, bueno, ¿y por qué no le hacen caso a Mateo capítulo 28, versículo 16? En el nombre del Padre. ¿Dónde está el nombre del Padre y dónde está el nombre del Espíritu Santo? No, lo que pasa es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llaman ¿qué? Jesucristo. Por eso es el nombre sobre de todo nombre, ante el cual se dobla toda la rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El único nombre en el cual hay salvación y vida eterna. Amén. Entonces, hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. Yo por eso, yo lo que hago, cuando yo bautizo, yo sí ya soy más específico. Ya no digo, y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo digo, y te bautizo en el nombre del Padre Jesucristo. Y te bautizo en el nombre del Hijo Jesucristo. Y te bautizo en el nombre del Espíritu Santo Jesucristo. Amén. Para que no quepa lugar a dudas. Puedo hacerlo diciendo, y te bautizo en el nombre de Jesucristo. Pero como no quiero que quede duda de que nada más Jesús... En el nombre del Padre Jesucristo, Hijo Jesucristo y Espíritu Santo Jesucristo. Porque los tres son uno. Y el Hijo heredó el nombre. Ahora. Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento no aparece Jesús? Porque no había nacido Jesucristo. Entonces, si no había nacido Jesucristo, no se había manifestado, no todavía no se manifestaba la paternidad de Dios. Entonces, el nombre de Jesucristo, ¿qué representa? ¿Qué implica? La paternidad del Padre. Por eso, la oración modelo es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque a través del Padre, en Cristo Jesús, ahora resulta ser que ya nosotros tenemos ¿qué? Paternidad. Tenemos paternidad, la paternidad del Padre. Y por eso el hermano mayor es ¿quién? Jesucristo. Y nosotros somos los hermanos subsecuentes. Y ahí se cumple todo. Entonces, no te da gusto que tú, porque el único nombre dado a los hombres en los cuales somos salvos es que Jesucristo. El nombre se lo heredaron a Jesucristo, pero no se quedó ahí el asunto. También nos lo dieron a nosotros. Nos lo dieron, nos lo otorgaron, nos lo heredaron, nos lo regalaron en Cristo Jesús. Y nosotros también somos Jesucristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y entonces, ¿cómo nos llamamos como grupo, como entidad, como corporativo? Jesucristo. ¿Y qué crees? Mi papá se llama Jesucristo. Mi hermano mayor se llama Jesucristo. Y el Espíritu Santo que me consuela se llama Jesucristo. Y es el nombre sobre todo nombre ante el cual se dobla toda rodilla. Por eso algunos ángeles están rechinando los dientes. Porque ahora tenemos más rango y más autoridad. ¿No saben ustedes, acaso ignoran que van a juzgar ángeles? ¿No dice así la Escritura? ¿Y por qué vamos a juzgar ángeles? Pues por el nombre. Simplemente por el nombre. Nos llamamos Jesucristo y así se llama mi papá. Dime algo. Lo heredé. Me lo dieron. Me lo otorgaron. Amén. Y los ángeles se quedan rechinando. Oiga, pastor, pero entonces en esta cuestión, ¿qué nombre heredaron los ángeles? Porque dice que Jesucristo heredó un nombre más excelente que el de ellos. El de ellos tiene excelencia. El de nuestro Jesucristo es más excelente, más excelso. Pero entonces, ¿cuál es el nombre que le dieron a los ángeles? Dígame. ¿Cuál es el nombre que le dieron a los ángeles? Jehová. Jehová. Por eso en el Antiguo Testamento aparece a cada rato el ángel de Jehová, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová. ¡Ah! El nombre que ellos heredaron es ¿quién? Jehová. Y a mí, con todo respeto, pero si yo comparo Jehová y Jesucristo, Jehová se postra ante Jesucristo. No Jehová Dios, Jehová, los ángeles que tienen el nombre, se tienen que postrar. Porque en rango de autoridad es más excelso el nombre del Padre que el del guerrero. ¿A quién quieres tú como Padre? ¿A Jesucristo el Salvador o a Jehová el Guerrero? Jesucristo el Salvador. ¿A quién quieres? Porque Jehová Guerrero es su nombre. ¿Y cómo crees que te va a traer Jehová Guerrero? ¿Cómo crees que te va a traer Jehová Guerrero? ¡Cuádrese! ¡Siéntese! ¡Cállese! ¡Quieto! Mira, te voy a dar un versículo. Te voy a dar un versículo. Éxodo 23:21. 20, fíjate. Antiguo Testamento. He aquí, Éxodo 23:20. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Le está hablando Dios a Moisés y al pueblo. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente, le están diciendo al pueblo. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él. ¿Contra quién? Contra el ángel. Contra el ángel. Sé prudente delante de él, obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque en él está mi nombre. ¿Cómo se llamaba el ángel? Jehová. Entonces, ¿qué nombre le dieron los ángeles? Jehová. ¿Pero qué característica es de Jehová? Fíjate. El ángel que yo envío delante de ti se llama ¿qué? Jehová. No te puedo decir Jesucristo porque Jesucristo todavía no aparece. No sé, Jesucristo es la manifestación de la paternidad de Dios cuando engendra a su hijo. Entonces aquí estamos ante el nombre Jehová. Su nombre guerrero es Jehová. Sé prudente delante de él, obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión porque en él está mi nombre. Entonces, ¿a quién quisieras tener delante de ti? ¿Al Padre amoroso que te da salvación o al guerrero estricto que no tolera tu rebelión? Amén. ¿Sí te das cuenta? ¿Quién quisieras tener? ¿Al estricto? ¿Al que no tolera? ¿Al que inmediatamente te cuadra? ¿Al que... Amén. Porque ahí está claro. Le dan la recomendación al pueblo. Sé prudente delante de él. Obedece su voz. No seas rebelde contra él. Pues no perdonará vuestra rebelión porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Y aquí le voy a poner... jiribilla, chanfle, condimento, picante. Fíjate lo que voy a decir. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo te digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y Satanás de tus satanes. ¿What? Repito. Pero si en verdad obedeces su voz y haces lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y Satanás de tus satanes. ¿Qué? ¿Qué dijo? La palabra Satanás significa adversario, contrincante. Aquí en el hebreo, la palabra adversario es Satán. Satán. Pastor, pero es que Satanás es una entidad con cuernitos y con cola y con trinche y vestido de rojo. Mi hermano, has jugado mucha lotería. Sí. Esa es la imagen que te dejaron ahí plasmada desde tu infancia jugando la lotería. Con cuernitos, cola y trinche y todo rojo y pezuñas. ¿Cuándo? La palabra Satanás simplemente significa ¿qué? Adversario, contrincante. Y no quiere decir que tengas cuernitos, que tengas cola, trinche y seas rojo, nada que ver. Simplemente el Satanás es un ¿qué? Adversario, un contrincante. Por eso dice aquí. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo te digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y Satanás de tus satanes. Voy a ser un adversario. Y ni me van a salir cuernos, ni me va a salir cola, ni voy a tener trinche, ni me voy a poner de rojo, ni me voy a tener pezuñas, ni me van a plasmar en una carta de la lotería. Amén. Después te tendría que hablar de un tema. Los satanes de Dios. Casi, casi ya te santiguas y haces aquí la señal de la Santa Cruz porque estás hoy. Porque nosotros vamos a ser adversarios, enemigos, oponentes, contrincantes de los que están en contra de Dios. Entonces vamos a hacer que satanes para ellos. Pero bueno, antes de que me apedres y me veas feo, cambiemos. No estoy diciendo nada raro. Vamos a ser enemigos de nuestros enemigos, adversarios de nuestros adversarios. Amén. Pero aquí lo interesante es el nombre. Que el nombre de Jehová no tolera ¿qué? Rebelión. No tolera mal comportamiento. ¿Sí te das cuenta? Entonces, repito la pregunta. ¿Quieres un padre amoroso o un general militar en tu casa, gobernándote? Quiero a mi papá, mi hermano. Ah, ah. El hecho de que nuestro Padre sea amoroso, perdonador, salvador, no le quita el atributo Jehová. Sigue siendo Jehová. Porque él es ¿qué? Guerrero. En ocasiones contigo se va a portar como el padre más amado, más amoroso, más consentidor, más apapachador. Pero cuando es necesario va a ser ¿qué? El guerrero que te va a cuadrar y que te va a corregir y que te va a disciplinar. Es más, él empezó siendo primero Jehová y después Jesucristo. Amén. Entonces, el hecho de que tengamos al Padre amoroso no implica que nos quitaron ¿qué? A Jehová, el estricto guerrero que no tolera la rebelión. Amén. Porque Dios al que ama corrige y disciplina. Y es más, así como anda la iglesia, así como andas tú y yo de vez en cuando, en ocasiones tenemos más trato con Jehová que con el Padre. Porque, ay, para necios no nos ganan. Testarudos, y en ocasiones no le queda más remedio a Dios que decir, yo que quiero ser el papá amoroso, consentidor, apapachador, pero no me dejas y te tengo que disciplinar, te tengo que corregir, te tengo que zumbar, te tengo que... Y es cuando entran los versículos que dice, humillaos ante la poderosa mano de Dios. Porque cuando Dios suelta su mano para darte sus nalgadas, no hay poder humano que él regrese esa mano. Y te va a zumbar hasta que queden todas coloraditas. Amén. Pero bueno, antes no había una opción tan palpable. Hoy no más cosa de que te humilles, que te postres, que te arrepientas y el Padre te perdona todo. Porque ¿qué característica tiene el Padre? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate qué tremendo, hasta dónde llega el amor de Padre que ofreció a su Hijo en amor por ti y en amor por mí. Lo entregó en una cruz para que sea vituperado, para que sea vilipendiado, para que sea crucificado, para que sea torturado en amor a ti y a mí, a todos y cada uno de nosotros. Hasta dónde llega el amor del Padre. Juan 17. Fíjate, Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Ajá. por cuanto le diste esa autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos lo que tú les has dado. Pero fíjate cómo empieza Jesucristo. Por cuanto le diste esa autoridad sobre todo ser humano. ¿Y en qué manera y en qué forma Dios le otorgó autoridad al Hijo? ¿En qué manera? En el nombre. En el nombre. Porque en el nombre de Cristo Jesús se dobla toda rodilla. Dice, ¿pero por qué? Porque él ahora, fíjate, cuando él se dirige a Dios, ¿cómo le dice? Padre, pues yo soy el hijo de papi. Ahora, oh, perdóname, aunque suene medio raro, pero nuestro Señor Jesucristo es el hijo de papi. Y déjame decirte que nuestro papi no es cualquier papi. Dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Ve lo que dice el 6. He manifestado, he anunciado, he proclamado, he mencionado, les he enseñado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cuál era una de las principales misiones de nuestro Señor Jesucristo? Dar a conocer su nombre. ¡Jehová! No, no, ese ya lo conocían. No tenían necesidad de volverlo a conocer. He manifestado tu nombre. Entonces, si he manifestado tu nombre, es un nombre que no conocían, que no lo sabían. Y en Cristo Jesús aparece el Hijo y ahora sí, ya puedo dar a conocer tu nombre, Jesucristo. Porque ese no lo conocían. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora, han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Todo lo que me has dado viene de ti. ¿Y qué le dio Dios al Hijo entre todas las cosas? El nombre, el nombre. 8. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. O sea, le dio el nombre y ¿qué más les dio? Dice, tus palabras. Tus palabras. Tu consejo. Tu enseñanza. No son mías. ¿Son de quién? De él. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Pues son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos. Estoy leyendo Biblia de las Américas. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros, para que sean uno así como nosotros. Guárdalos en tu nombre, nombre que tú me diste. Entonces, ¿cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Y cómo nos llamamos nosotros? Y en el nombre de Cristo Jesús se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y por eso en algún momento dado, cuando tengamos la suficiente madurez, el suficiente crecimiento y autoridad, podremos usar ¿qué? A los mismísimos ángeles. Porque los ángeles heredaron un nombre que en comparativa con nuestro Señor Jesucristo es más bajo. Se llama Jehová. Por eso Jesucristo en el Antiguo Testamento no aparece. Aparece Jehová. Pero cuando te vas al Nuevo Testamento, Jehová no aparece No aparece Jehová, no existe el nombre Jehová en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. No lo vas a encontrar, salvo en unas Biblias trucadas, manipuladas. Amén. La de los testigos de Jehová. Pero pues ellos tienen que apuntalar su doctrina hereje de los testigos de Jehová. Y ellos ponen en el Nuevo Testamento, sí ponen Jehová, pero no existe la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no existe? Porque ya lo que está diciendo Dios en ese sentido es que aparece la manifestación de la paternidad de Dios con respecto de quién, de la humanidad. Por cuanto a todos los que le recibieron, a todos los que lo conocieron, Dios les da derecho y potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, para que sean hijos de Dios, se tiene que dar entonces a conocer el nombre que manifiesta la paternidad de Dios, que Él es Jesucristo. Se aparece el nombre Jesucristo que representa la paternidad, entonces ya hay posibilidad de que todos sean ¿qué? Hijos a través del ¿qué? Del nombre, a través de recibirle. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se llama Jesucristo. Pastor, ¿por qué en el Antiguo Testamento no hay bautizos como en el Nuevo Testamento? Por el nombre. Búscame un bautizo en el Antiguo Testamento. No existe. Hay algunas inmersiones, hay algunos sumergimientos, Namán, el capitán, pero no a la manera de como se ve en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no lo hay? ¿Por qué? Por el nombre. El bautizo es en el nombre de Jesucristo. Y si en el Antiguo Testamento no había Jesucristo, pues no puede haber bautizo. A como aparece en el Nuevo Testamento. Y apareciendo el Hijo, manifestándose la paternidad de Dios, entonces ahora sí, bautízalos en el nombre de Jesucristo. Y ya se puede. Ahora caigo. Ahora entiendo ese gran dilema teológico, porque muchos investigaban, bueno, ¿y por qué no en el Antiguo Testamento no hay bautizos? ¿Qué, se lo sacaron de la manga, lo inventaron o qué caramba? Bueno, aparte de que aquí te tendría que enseñar otra cosa, el bautismo es un bautismo que viene del cielo, es una enseñanza del cielo. Pero bueno, ahorita no nos metamos ahí. En un nivel básico, no se puede haber bautizos tal cual como los conocemos, porque en el Antiguo Testamento no se había manifestado ¿qué? La paternidad de Dios a través del nombre llamado Jesucristo. Y entonces no se pueden bautizar en el nombre de Jesucristo. En el Nuevo Testamento ya se puede bautizar en el nombre de Jesucristo, que evidencia, manifiesta la paternidad de Dios. Y entonces sí se pueden sumergir y ser sus discípulos. Amén. Dice aquí. ¿La edad es importante? ¿Eh? No. Se es hijo desde el momento que está uno en el vientre. Se es hijo desde el momento que uno está en el vientre. Bueno, desde el momento que uno está apenas siendo concebido y engendrado. Ya es hijo. Que el hijo tiene que alcanzar rangos de crecimiento, rangos de autoridad, rangos de estatura es otra cosa. Pero no deja de ser hijo. Amén. Dice aquí, el versículo 8, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliere. Con todo y todo, Judas era hijo. Era hijo. Pero era un hijo de perdición. Por lo menos hasta aquí parece ser que es el único que se ha perdido. Bueno, hay más. Hay más que se perdieron. Pero por lo menos aquí, ámbito tierra, este se perdió. Porque en el ámbito del cielo hay otro que se perdió. Lucero. Amén. Pero dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, nombre que pediste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Amén. Entonces, Mateo capítulo 28, versículo 16. Id y haced discípulos. Y bautízales, sumérgeles, porque la palabra bautizo es inmersión, sumergimiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Padre se llama Jesucristo, el Hijo se llama Jesucristo y el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Y los tres son uno mismo. Y por eso bautízalos en el nombre, no en los nombres, porque es el mismo para los tres. Y en el nombre de Cristo Jesús se dobla toda rodilla. Ante el Padre se dobla la rodilla, ante el Hijo se dobla la rodilla, ante el Espíritu Santo se dobla la rodilla. Y es el único nombre dado a los hombres. Nos dieron el nombre del Padre, nos dieron el nombre del Hijo, nos dieron el nombre del Espíritu Santo. Por eso somos seres tripartitas. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces cuando tú te sumerges en el agua, siendo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibes la plenitud de Dios, que es Padre, Hijo e Espíritu Santo, la plenitud de tres. ¿Sí te das cuenta? Mi hermano, hasta dan ganas de volverse a meter. Hasta dan ganas de volverse a meter. ¿Sí te das cuenta? Porque vas a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llamado Jesucristo. Y en el nombre de Cristo Jesús se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra, en la tierra. Y es el único nombre en el cual hay salvación y vida eterna. Y en ese nombre hay autoridad, en ese nombre hay rango, en ese nombre hay plenitud, en ese nombre hay paternidad, en ese nombre hay salvación y vida eterna. Cuando se te plante delante de ti un demonio, tú le vas a decir, pues yo soy hijo de mi Padre, y mi Padre se llama Jesucristo, y mi hermano mayor se llama Jesucristo, y el Espíritu que me guía y me consuela todos los días se llama Jesucristo, así que delante de mí te postras en este momento, porque toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada. Que en este momento no tengo la madurez para saber ejercer la autoridad es otra cosa. Porque todavía soy un chamaco imberbe. Un cristiano en proceso de crecimiento. Todavía no tengo el rango ni la autoridad. Pero espérate que crezca. Espérate que madure y vas a ver si no nos vamos. ¿Sí te das cuenta? Porque el nombre lo dice todo. Oye, nada más imagínate. Cuando tengas, dice que tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto o de un hombre en plena madurez. ¿Sí te acuerdas lo que dice ese versículo? Cuando lleguemos a esa estatura y... ¿Cómo te llamas? No sé. Escena en el cielo. Imagínatela. Escena en el cielo. Están las legiones de los ángeles llamada Miguel. Está la legión de los ángeles llamada Gabriel. Está la legión de ángeles llamados... No. Ay, Jehová, los ángeles Gabriel, los ángeles Miguel. Porque deja de decirte que Gabriel, Miguel y Jehová, obviamente uno es el nombre, pero es el nombre de un corporativo, de un cuerpo. Así como el nombre de nosotros como iglesia, no somos el cuerpo de Cristo, el nombre del cuerpo es Cristo. Entonces está el cuerpo Miguel, el cuerpo Gabriel, el cuerpo ángeles de Jehová. Y habrá otros tantos. Cónclave en el cielo. reunión de magistrados, jueces. Dame sonido de trompeta. Dame sonido de trompeta. Vas a anunciar. Ahí viene la. El ¿cómo se llama? La congregación, el ejército de Miguel. Multitud de ángeles. Y empiezas a sonar. Dale. ¡Gabriel! Y todo el mundo. Los guerreros tremendos. Y ahí viene Miguel. Digo este. ¿A quién dije primero? ¿Gabriel? Bueno, Gabriel. Ahora viene Miguel. ¡No, hombre! ¡Y el cielo se cimbra! Porque son majestuosos, son multitud, millares de millares. Luego vienen los de Jehová. ¡No! Y ahí vienen unos ni tan grandotes, ni tan resplandecientes, ni así todavía medio chaparritos. Pero mi hermano, ahí vienen los de Cristo. Los de Cristo, los que tienen el nombre sobre de todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. El nombre más excelso, el nombre más grande, el nombre más maravilloso, el nombre sobre todo nombre, mi hermano. Espérate, espérate. Esto se pone bueno. Padre Jesucristo, en toda su majestad, Hijo Jesucristo, Espíritu Santo Jesucristo, están los tres, imagínate los tres juntos, en el cielo, ¿qué tocarías para los tres? Pero al lado de ellos, unos chiquititos así, mira, también se llaman Jesucristo. También se llaman Jesucristo. El nombre sobre de todo nombre. El nombre sobre de todo nombre. Jesucristo. Jesucristo. Alabado sea su nombre. Su nombre, glorificado sea su nombre. Mi hermano, mira, no te digo que la carne se me pone de gallina, se me pone de oveja, pachona, grandota, llena de la presencia de Dios. Amén. De gloria. Bien, canta conmigo. ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? ¡Dilo! ¿Qué nombre habrá como el nombre de Jesús? ¡Dilo! ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? Digno de gloria, digno de honra, digno de gloria y poder. ¿Cómo te llamas, iglesia? ¿Cómo te llamas, iglesia?